El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Bomba Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes. Decimos que somos grandes. Nuestras expresiones están en los sonidos de los tambores, con sabor a fiesta y rituales ancestrales, en los que se manifiesta la rebeldía, la tristeza y alegría. Tristeza y alegría. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bomba Ecuador, historia y tradición. Bienvenidos. Amigos, en el marco del diseño de los pueblos afrodescendientes, que se inició este 2015 hasta el 2024, hay que tener en cuenta las primeras migraciones forzadas e involuntarias llamadas diáspora viajera, la misma que puso la marca de explotación directa que generó imágenes despreciativas de la condición humana llamada trata negrera. Esa diáspora forzada logró conservar códigos morales, culturales, tecnológicos y espirituales. Y necesitan ser reivindicados, sobre todo en nuestro sistema educativo ecuatoriano. Llegaron los jesuitas al valle del Chota, cultivaban caña y azúcar y algodón. Eran grandes imperialistas por el sacrificio esclavista que ponían atadura a su cultura. En Cartagena de Indias era el mercado negrero, conseguían todos los esclavos quien llegaba primero. El padre Romero fundó su monasterio, él y su familia formaron su imperio. El padre Romero fundó su monasterio con la ayuda de su hermano desde el Vaticano. Hermano, desde el Vaticano, Francisco Mazo llegó a su su hermano, desde el Vaticano, con la ayuda de su hermano, desde el Vaticano, con la ayuda de su hermano, desde el Vaticano, con la ayuda de su hermano, desde el Vaticano, con la ayuda de su hermano. Habitan tus recuerdos, no puedo olvidarte, y no sé por qué. En mi mente siempre habitan tus recuerdos, no puedo olvidarte, y no sé por qué. Mi alma delira, sin tu cariño, todo es un martirio, ya no puedo más. Mi alma delira, sin tu cariño, todo es un martirio, ya no puedo caluroso de verdad, el río Chota que le baña, sus hijos que le protegen, el río Chota que le baña, sus hijos que le protegen, el río Chota que le baña, sus hijos que le protegen. Tababuela, hoteles y restaurantes, Ambuki nuestra parroquia, cordial con los visitantes. Ay, ingenio Tababuela, hoteles y restaurantes, Ambuki nuestra parroquia, cordial con los visitantes. Ambuki nuestra parroquia, cordial con los visitantes. Ambuki nuestra parroquia, cordial con los visitantes. Carchi, tienen la oportunidad de visitar nuestro valle, cariñoso de verdad. Colombia y mi lindo Carchi, tienen la oportunidad de visitar nuestro valle, cariñoso de verdad. Hay mujeres muy bonitas, hombres fuertes y valientes, hay mujeres muy bonitas.

ojos felices, de pronto todo en ti cambió. La luz se alumbraba, nuestro camino se apagó. Qué mala pasada, la que el destino me jugó. Qué inocente fui. Y aquel laberinto, tú eres la salida.

Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Volverte a encontrar.